Laudato si. Laudato si. El cuidado de la casa común. Alabado seas. Alabado seas. Capítulo 19. Hermanas y hermanos. Nuevamente con ustedes, hijas e hijos de Dios. Bendiciones, buenas energías y paz. En estos días he conversado con muchas criaturas. Hablé con el hermano Sol y con la hermana Nieve. Hablé con los peces y los pájaros y hasta con la hermana Lombriz hablé. Y todos me han contado la angustia que sienten porque el mundo se está calentando, recalentando y el clima de la Madre Tierra ya ha cambiado. ¡Ay, cuántos desastres he visto en estos días! Hoy quiero conversar con mis hermanos de sangre, hombres, mujeres, con los más pobres entre los pobres. Por eso mi tocayo, el Papa Francisco, me dijo que viniera aquí, a esta tierra, la más castigada por la avaricia de unos cuantos. Estoy en Haití, en esta media isla en medio del Mar Caribe. ¡Muy buenas! ¡La paz con ustedes! ¡Bonjour, Zami! ¡Bon matin, visité! Quisiera hablar con ustedes. Y nosotros contigo, San Francisco. No me llamen santo. Que santo solo es Dios. Bueno. Me disculparán que no sé hablar la lengua de ustedes. Hablamos creol. ¿Creol? Pero también español. ¡Ah, qué bien! Para que me cuenten cómo es la vida en Haití. Es mala, Padre Francisco, muy mala. No, tampoco me llamen padre, que padre solo es Dios, y todos nosotros somos hermanos. Muy bien, hermano Francisco, pues te vamos a contar. Los escucho. Este país era muy lindo antes, con palmeras, con playas, con ríos, un país fresco. Pero nos pusieron a sembrar cañas de azúcar. Solo caña, caña, caña, monocultivo. Teníamos bosques, muchos árboles. Pero como era madera preciosa, caoba, cortaron todo. Acabaron con los bosques y con los ríos. Mira el calor que hace ahorita. ¡Uf! No se aguanta. ¿Y los campesinos qué siembran? No hay dónde sembrar. Como no hay árboles, ajá, como no hay raíces, la tierra se va al mar. El viento y la lluvia la arrastra al mar. Mira esas montañas peladas. Ajá, las veo. Estamos pasando hambre, Francisco. Ellos dicen que somos pobres porque no trabajamos por haraganes. No lo creo. Porque en Italia, mi país, los pobres eran los que se partían el lomo trabajando de sol a sol. Y los ricos paseando. Dice que somos pobres porque somos borrachos, porque tenemos muchos hijos. Porque no sabemos ahorrar. No, tampoco lo creo. En mi país, los ricos despilfarraban y los pobres contaban sus moneditas para dar de comer a su familia. También dicen que somos pobres. ¿Por qué? Por castigo de Dios. No. Que por eso nos cayó el terremoto que mató aquí a medio mundo. Dios no castiga a sus hijos ni a sus hijas. ¿Cómo podría hacerlo? Pero ¿cómo podría darles una piedra cuando le piden pan? Entonces, ¿por qué tanta pobreza, hermano Francisco? Explícanos. Después de hablar con muchas criaturas, ya lo entendí. Ustedes no son pobres. Son empobrecidos, que es muy distinto. ¿Y cuál es la diferencia, hermano Francisco? La verdadera razón de la pobreza es la injusta distribución de la riqueza. Ah. A muchos les falta lo que a unos pocos les sobra. ¿Quieres decir que somos nosotros pobres porque ellos son ricos? No, al revés. ¿Qué? Ellos son ricos porque los empobrecen a ustedes. La mitad de las riquezas de la humanidad está en manos del 1% de la población mundial. 300 personas acaparan los recursos que corresponden a 3.000 millones de personas. Cada año se concentra más y más la riqueza. Unos pocos lo tienen todo y quieren tener más. Mira cómo estamos, Francisco. Sí. Sin tierra, sin techo, sin trabajo, pasando hambre. Y sobre todo nosotras, las mujeres, que somos las más pobres entre los pobres. Ay, tierra, techo y trabajo. Tú lo has dicho bien, hermana. Eso es lo que necesitan las hijas y los hijos de Dios. ¿Verdad? Tierra para sembrar y comer, techo para abrigarse y vivir, y trabajo para tener dignidad. Ya está pidiendo comida, sultán. Me da vergüenza, hermano Francisco, que no puedo invitarte a pasar a mi casa. Ah, no te preocupes. Ni un vaso de agua puedo invitarte, porque el agua que tomamos es mala. Ni un pan no podemos ofrecerte. No, no, tranquilos. Ay, hermano Francisco, la vino para vos y tuis. La vida de nosotros aquí es muy triste. Escúchenme, aquí donde me ven, yo nací en cuna de oro. Mi padre, Pedro Bernardone, era riquísimo, mercader de telas y tapices. Quería que yo fuera como él, que ganara mucho dinero. Un día me amenazó. Eres un vago, un haragán, un parrandero. Si no quieres trabajar, tendrás que pagarme hasta la última moneda de todo lo que has comido en mi mesa estos años. ¿Y qué hiciste, hermano Francisco? ¿Le pagaste? No, me encueré. ¿Cómo que te encueraste? Sí, en la plaza de Asís, delante de mi padre y delante de todo el vecindario. Aquí está la ropa que me diste. ¿Qué más quieres? Ahora nada tengo y nada te debo. ¡Insolente! Desde ese día renuncié a todas las riquezas. Yo quería ser pobre, pobre como ustedes. ¿Para qué querías eso? ¿Un pobre más en este mundo? Pensaba entonces que mi pobreza, que mi renuncia le agradaba a Dios. Pero ya entendí que Dios quiere otra cosa. ¿Qué cosa, hermano Francisco? Trabajar con pasión para que todo el mundo viva con más dignidad y menos sufrimiento. ¡Eso! Para que nadie empobrezca a nadie. Para que los pobres dejen de ser pobres. ¡Bon dia tandeo, Francisco! Dice el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si. Alabado seas. En las condiciones actuales de la sociedad mundial, donde hay tantas inequidades y cada vez son más las personas descartables, privadas de derechos humanos básicos, el principio del bien común se convierte en una opción preferencial por los más pobres. La distribución justa de los frutos de la tierra y el trabajo humano no es mera filantropía, es un deber moral. Para los cristianos, la carga es aún más fuerte, es un mandamiento. Se trata de devolverle a los pobres y a los pueblos lo que les pertenece. Una producción de la Red Eclesial Panamazónica, REPAM.